apenas 45 registros civiles municipales y algunas bases de datos de la actualidad. Ese panorama nos hizo llevar a fondo una conciencia de que teníamos que hacer algo muy hondo y muy serio para sacar adelante la institución. Y evidentemente había que resolver estos problemas estructurales buscando una solución de características integrales, no pequeños parches, sino una visión completa. El primer punto que había que dar, sin duda alguna, era lo que habíamos jurado en el Congreso Nacional de cumplir la Constitución y las demás leyes. En ese camino del cumplimiento, nuestra ley establece algunas cosas. Estamos administrados por un directorio que, si trabaja en contradicción, empantana la institución, y si trabaja en armonía, puede construir hacia adelante. Creo que ese primer paso de trabajar de manera conjunta, autónoma y comprometida todos con la institución en armonía fue esencial para lo que ahora tenemos como una unidad del Registro Nacional de las Personas entre la inmensa mayoría de sus empleados y las organizaciones que adentro están también. Pero también había que cumplir con la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas, con la lucha antifraude documental, con la elaboración del proyecto de renovación de la tarjeta de identidad, con la despolitización partidista que nuestra ley la señala de manera enfática, pero la costumbre era absolutamente contradictoria con la ley. Y ampliar y mejorar los servicios institucionales a través de convenios y demás. Esto nos llevó a hacer un plan de reingeniería, quizás no en la acepción más conocida en nuestro país en los últimos años, quizás también en los últimos años, sino una reingeniería de la óptica de volver a verlo todo e reingeniarse la manera de resolver estos problemas del registro para lograr el fortalecimiento institucional. Había que tener un mejoramiento de nuestras capacidades para poder dar respuesta al clamor de problemas que la sociedad necesitaba del registro. Y teníamos que elaborar entonces también un proyecto de modernización tecnológica. También teníamos una fábrica obsoleta que había que atender, buscar la rehabilitación en general de equipos y del sistema de identificación. Teníamos que buscar cooperación y financiamiento. Y decidimos, en esas grandes líneas, hacerlo. Y la manera de hacerlo fue establecer planes, proyectos y acuerdos, que iniciaban, como dije, en el cumplimiento de nuestra ley y de las leyes en general, pero que tuvimos como logro en este desempeño una primera, una segunda y una tercera calificación consecutiva del Tribunal Superior de Cuentas, dándonos un reconocimiento de excelencia en el desempeño de la eficiencia y de la eficacia en la ejecución del presupuesto y los planes operativos anuales. 95% fue aproximadamente el promedio. Luego reactivamos la Comisión Antifraude con el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Migración y una policía especial que es apoyada de manera particular. Pero nosotros habíamos iniciado con 1.430 empleados y terminamos con 1.430 empleados permanentes, a pesar de que la población creció varios millones y tuvimos una tasa de atención de empleados por habitantes más o menos 5.769 en el 2009 y 6.374 habitantes atiende cada uno de los empleados del Registro Nacional de las Personas en manera promedio para el 2014. Pero había cierta desorganización con las influencias políticas y demás, y eso requirió mano dura de parte del director, que consistió en poner orden en la casa. Vamos a tener participación, pero en orden. Y eso nos dio sanciones disciplinarias que incluyeron sanciones por participación política activa en planilla de decisión. Como resumen, en esto hicimos 1016 llamados de atención por escrito, 190 suspensiones sin goce de sueldo, 22 destituciones. En ese ambiente ya de control se logró, y era una necesidad, hablar y acercarnos con la organización sindical del Registro Nacional de las Personas en muchos de los temas. Y eso creo que es uno de los temas más importantes que pudimos hacer y que lo desarrollaremos un poquito más tarde. Como logro, también entregamos en el 2011 al Pleno del Congreso el proyecto de renovación de la tarjeta de identidad junto al proyecto de modernización tecnológica. Características importantes es que se planteó por escrito la necesidad de una licitación pública internacional con acompañamiento de organismos internacionales para que tanto el proceso de licitación como tal, como las adquisiciones fueran acompañadas, pero también el desarrollo de todo el proyecto de la nueva tarjeta de identidad tuviera la presencia, la auditoría social y el acompañamiento de la sociedad civil y de los organismos internacionales que nos han estado apoyando. ¿Qué significa ese proyecto? Actualización del hardware y el software del sistema de identificación. Actualización o renovación de la línea de impresión, o sea, fábrica de tarjetas de identidad. Mejoría en la infraestructura de los servicios al pueblo, es decir, registros civiles desarrollados en los municipios. Este paso creo que tuvo un logro muy importante y con el auspicio de la mesa de conversaciones por parte del PNUD y de la Organización de los Estados Americanos y otros gobiernos amigos, cuando se suscribió el compromiso mínimo de garantías para la transparencia y la ética electoral, donde logramos que los candidatos a la presidencia se comprometieran a aprobar y a apoyar después de las elecciones estos proyectos de modernización tecnológica y de renovación de la tarjeta de identidad. Asimismo, firmamos muchos convenios para dar atención de nuestra información a los administradores de justicia, a los operadores de seguridad en los asuntos electorales, en los derechos humanos, en atención social, salud, educación, desarrollo social. También logramos el mejoramiento de la administración al interior del registro a través de la elaboración de aproximadamente 25 manuales de políticas y procedimientos, la elaboración del plan estratégico del 2010 al 2014 que incluye las actividades y proyectos claves, pero además estuvo alineado con la visión del país, con el plan de la nación, tal como lo estableció en su momento la Secretaría de Planificación. Y fue un plan estratégico y unos manuales, no para meterlos en una gaveta, como podía suceder, sino para ejecutarlos. Y pese a eso han dado los comentarios de que el Registro Nacional de las Personas es vanguardia en las instituciones del Estado, en la planificación estratégica, en los POAS y en el alineamiento con las demás instituciones, o sea que es un plan en ejecución. Pero ese plan nos servía para poder también evaluarnos nosotros mismos, y así lo hicimos en el 2013 con los indicadores correspondientes para nuestros 5 objetivos estratégicos y tuvimos un promedio del 98%. Valga decir, algunos superaron el 100% de los objetivos, otros no, pero el promedio de hoy. El tema de la unidad del registro como una sola institución, a diferencia de lo anterior que ya citábamos, tuvo un punto esencial en los acuerdos con la organización sindical. que hoy nos acompaña aquí, su junta directiva y otros dirigentes del Sindicato de Registro Nacional de la Sociedad. Este acercamiento y participación activa nos llevó a un compromiso compartido para el fortalecimiento de nuestra institución. Y en realidad, desde nuestra óptica, y no de una manera sucia como podrían algunos querer insinuar, hicimos una alianza sólida y estratégica para que el registro pudiera salir del hoyo en que estaba. Eso públicamente les agradezco y los felicito la madurez política que tuvieron los miembros del sindicato para poder acabar con la vieja práctica de que cualquier cosa se resolvía primero con una vez. Esos compromisos tienen cuatro puntos: cumplir la ley, participación y diálogo, unidad institucional y no suspensión de labor. Asimismo, como logro podemos manifestar la firma de muchos convenios con la cooperación internacional que de alguna manera nos trae como institución agradecida hoy a brindarles este homenaje. Porque iniciamos primero en nuestra gestión con convenios con el PNUD junto con ALDI, que es del gobierno del reino sueco, ya no está en el país, nos ayudó mucho, junto con la AECIR de España. Ese fue el primer paso de convenios de ese tipo que dimos. Posteriormente ingresó también trabajo con, a través del PNUD, con el AIE de los Estados Unidos y trabajo con la OEA. Eso ha sido muy importante para nosotros, nos da el panorama mundial, nos da el espacio de que otros estén viendo nuestras tareas para poder de alguna manera hacer una aplicación de la transparencia y de auditoría en ese ejemplo. Pero también hablaba con la señora representante del PNUD, que es de nacionalidad peruana. También tenemos en este momento en proceso un convenio que tendrá como producto con el REMIE, institución hermana, líder de América Latina en temas registrales y de identificación, y este es para el fortalecimiento de la infraestructura de la capacitación del registro y combina el REMIE del Perú, la GIZ alemana, pero la del Perú, financiando un proyecto para capacitar al Registro Nacional de la Sociedad. Tema del presupuesto. Dimos un pasito y una señal que un país como el nuestro, de desconfianza, de dudas, de signos de interrogación, ese pasito nos llevó a que tuviéramos que mostrar de manera fehaciente que los servicios de consulta dentro de la ley a sectores diversos de la nación son correctos, pero había que revisar. Y estamos precisamente en ese proceso y contentos de que eso haya sucedido, como muy bien lo conoce el señor comisionado del IAIP, don Damián Luna. Además, en la capacitación del personal, dimos otro salto importante. Creamos un nuevo departamento de fortalecimiento y que está integrándose ahora, junto con su plan de capacitación, que fue ayudado por algunos consultores externos, y con un laboratorio moderno que debemos de agradecerle al Reino de España esa colaboración. En temas de operatividad, hemos logrado la rehabilitación de la fábrica de tarjetas de identidad, aunque casi parece un milagro. La compañía que la hizo en el CIT fue comprada por una segunda, por una tercera, por una cuarta, y logramos encontrar repuestos y quien pudiera hacerla, y le hizo frente a las elecciones del 2013. Y en temas de inversión, logramos unos muy modestos avances en algunos registros civiles municipales que construimos y en fortalecer nuestra flota vehicular para la atención logística a todo el país. En todo eso, llegamos a lo que fue un evento importantísimo en la historia de la nación, las elecciones del 2013. Y nosotros, vinculados de inicio en que la tarjeta de identidad sirve para elegir y ser electo, y que brindamos la información base para que el Supremo Tribunal Electoral elabore el censo, y que además brindamos ayuda para que las actualizaciones domiciliarias del censo se puedan hacer en nuestras oficinas, ahí hubo una serie de cosas que es de especial importancia tocarlas abajo. Sabemos que había un clamor de la población por la independencia y la autonomía de instituciones como el registro en época electoral. Lo sabemos todos. Pero como primeros pasos en la permanente relación de diálogo y de cooperación con el Tribunal Supremo Electoral, dimos el paso de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Atención de Denuncias para el manejo de los traslados domiciliarios. Como ya la nación lo supo, recibimos 134 denuncias. La comisión estimó que había irregularidades en 11.300 casos de 67 municipios. El tribunal, con la potestad de hacerlo, no autorizó el total de las solicitudes de actualización domiciliaria, no autorizó 58.453, que era el 25% del total de las solicitudes de traslado conocidas, y de ellas 47.000 fueron por rechazo de huella y requisitos del reglamento que le tocó al Registro Nacional de la Persona Humana. Pero también mandamos brigadas al campo, mandamos a acercar al registro al pueblo, y llegamos en 1.200 registros móviles a visitar todos los municipios del país en varias aldeas, y también llegamos a cubrir un poco más de 10 registros móviles en los Estados Unidos, porque eso lo hicimos por una iniciativa vinculada con los consulados más que como un proyecto con presupuesto electoral. Otro elemento muy relevante a nuestro juicio fue la participación de la sociedad civil y la auditoría social en estos temas de traslado, principalmente. Ellos pudieron hacerlo por dos grandes cosas. Una, porque el registro estuvo abierto a eso. Y dos, porque estas organizaciones querían acompañar, asesorar y vigilar los procesos de cambio en la gestión pública en general. Y así, al principio del año pasado, no, hace un año, el Registro Nacional de las Personas convocó a una mesa de transparencia y fortalecimiento de la identificación ciudadana el 29 de mayo. Nos honramos en saber que está presente la mayoría de los que ese día iniciaron un salto cualitativo en las relaciones del Registro Nacional de las Personas. Y ese fortalecimiento para la identificación ciudadana fue con la participación de organizaciones nacionales públicas y de sociedad civil, organizaciones internacionales cooperantes y algunas más, y partidos políticos. Producto de esta primera reunión, de esta convocatoria de la mesa de transparencia, surgió algo que creo que es el fruto principal de las relaciones externas del registro con la sociedad. Es el Grupo de Fortalecimiento y Transparencia del Registro Nacional de las Personas, cuyos estatutos, tenemos estatutos, fueron aprobados el 10 de julio del año pasado, y la integración es del Comisionado de los Derechos Humanos, de la Confraternidad Evangélica, del Consorcio Hagamos Democracia, de la Iglesia Católica, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, del Instituto Nacional Demócrata, de la Organización de los Estados Americanos y de la Unidad de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. En ese evento y en esa importante organización me recuerda a un luchador de todo esto que he hablado, que recientemente falleció y que sin duda estaría hoy acompañándome, el muy conocido por todos, don Adán Palacio Miguel, a quien de alguna manera le conmemoramos también hoy por sus grandes aportes a la democracia y al fortalecimiento institucional de nuestro país. Este grupo de fortalecimiento, quizás algunos creyeron que era una cortina de humo que el registro lanzaba para cubrir sus problemas. Si hubiera sido así, la cortina de humo se la hubiera llevado el tiempo. Pero era en serio, tan en serio que el grupo de fortalecimiento participó en reuniones del registro con el Consejo Consultivo de los Partidos Políticos en el Tribunal Nacional Electoral. Participó en el compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia. Participó en visitas de auditoría social a registros civiles municipales en diferentes lugares del país. Y participó también en algo muy sencillo, muy difícil: la entrega al Ministerio Público del informe de la comisión de denuncias que el tribunal y el registro conformamos. Ahora bien, en la ejecución del proyecto de entrega de tarjetas de identidad, que era la otra novedad, si ustedes recuerdan con claridad las debilidades nuestras, quizás abrían la puerta o tal vez obligaban a que los partidos políticos entregaran las tarjetas de identidad. En otros países eso es inconcebible. En ninguna era ya la costumbre. Algunos creyeron que no era posible dar ese paso, porque íbamos a ir contra los partidos. Nosotros dijimos, no vamos contra los partidos, nosotros vamos a resolverle problemas a los partidos, a resolverle temas de legales para empezar, temas de gastos en la entrega de tarjetas de identidad, pero principalmente nosotros tenemos que cumplir con nuestra ley. Y tuvimos grandes diálogos para eso, y llegamos a acuerdos, y se fue poco a poco ganando la confianza. ¿A través de qué? De la transparencia y el diálogo y la participación. Ellos pudieron ver que era cierto lo que nosotros planteábamos. Sin duda, algunos todavía no creen que era cierto, pero esos creo que son la inmensa minoría. Empezado esto, subimos de lleno el proyecto del PNUD con el apoyo fundamental del gobierno de los Estados Unidos y del pueblo de los Estados Unidos a través del AIDE, y en ese proyecto, con ese financiamiento, íbamos a entregar las tarjetas de identidad en la totalidad de los centros de votación como sitios neutrales en términos políticos y conocidos por la población para que pudiéramos hacerlo. Este proyecto se ejecutó más o menos con un acuerdo clave con los partidos, pero también con el fruto y producto para los partidos, ¿saben de qué? Con la posibilidad de solicitar en línea tarjetas de identidad de sus simpatizantes, que fueran ellos mismos de manera personal a retirar. Se daba un salto tecnológico en sus propios manejos de sus simpatizantes y de sus votantes documentados. Y esa solicitud vía internet se abrió también de una manera novedosa. Por cierto, parte de esta conformación que les daré nos la sugirió en una conversación frecuente que teníamos con el Tribunal Superior Electoral. Ellos nos dijeron, hay que incluir a otros. Y así hubo disponibilidad de solicitud de reposición de tarjetas de identidad vía internet para universidades, para la Asociación de Industriales y para las maquilas, para las iglesias y también para los partidos políticos. Era complicado, estábamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero era sólido porque el viento de la verdad soplaba a nuestra vela y porque estábamos acompañados de instituciones serias que veían que era legítimo nuestro trabajo. Para informar a la población tuvimos que hacer un amplio plan de medios, innovando con la participación de brigadas en entrevistas interpersonales que llegaron a 109 municipios a hablar con los líderes de opinión. Oigan bien, 109 municipios es sin duda bastante más que el 60% de la población a donde llegamos, para que se hablara de que la tarjeta de identidad sirve para mil cosas. Hay, según un estudio de una persona, más de 100 cosas para lo que se ocupa la tarjeta de identidad en nuestra vida diaria. Y llegamos a través a la población a informarles de qué día y a qué hora llegaría su tarjeta de identidad por varios caminos: mensajes de texto vía celular, la comunicación interpersonal que mencioné, medios de comunicación masiva, que era lo tradicional, y comunicación de los mismos partidos políticos que estaban informados de cada uno de los pasos que nosotros damos, y en una mínima escala por internet. Esto informaba a la gente, pero ¿cómo llevar las tarjetas? ¿Qué logística se requiere para semejante cosa? Y logramos eficientar esto a través de la utilización de las herramientas más modernas. Así como la innovación estaba en las comunicaciones, también estaba en los planes y en la ruta. Utilizamos la disponibilidad del sistema de información geográfico con mapas inteligentes, digamos, disponibles en el país, para poder llegar de la manera más eficiente a los casi 5.500 centros de votación. ¡Tope! Eso, en verdad, es grande. Es un trabajo difícil y muy grande, y se logró hacer en dos ciclos. Pero era insuficiente si no había transparencia en la entrega de las tarjetas de identidad, y eso lo logramos con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en cada uno de los cargos, de algunos miembros del Comisionado de los Derechos Humanos o de las iglesias, ya sea en los cargos o recibiéndonos en los sitios donde íbamos a entregar las tarjetas. Además, logramos una cifra muy alta. Emitimos 1.297.557 tarjetas de identidad, de las que entregamos el 97%. Algunas, 611.000, por la vía de las brigadas móviles, y las demás en los registros civiles municipales de nuestro país. Y hay un dato que puede darnos información de si fue suficiente la tenencia de este documento para votar, y es que lo logramos a través de una pregunta que pudimos hacer en una encuesta en 16 departamentos del país con 72.000 consultados, donde de una manera más detallada salió por departamento y demás, por años, por sexo y demás, y en todo estaba similar, y decía que el 96% de las personas con intención de voto manifestó tener su tarjeta de identidad. Finalmente, en el tema de las elecciones del año anterior, de todas las experiencias que decidimos este proyecto, a sugerencia de algunas personas también en el grupo de fortalecimiento, decidimos hacer la sistematización de este proceso y del proyecto, analizando el contexto, haciendo el diagnóstico de la identificación, el análisis de la estrategia que se siguió, las experiencias y lecciones aprendidas y las buenas prácticas, y finalmente los desafíos pendientes. Para esta importante presentación, el Registro Nacional de las Personas ha creído oportuno mostrar un video que señala y evidencia, con algunos testimonios y con algunos filmes, cómo fue el desarrollo del proyecto de entrega de tarjetas de identidad. Solicito entonces su atención para este corto video y luego continúo con el resto del video. Identificados como ciudadanos pertenecientes importante. El fenómeno comunicacional. Pero difícilmente vamos a poder llegar a todas las personas. Es así que todo que integra la tecnología. Llamada, nosotros la llamamos brigadas de entrevistas internacionales. En este punto entran en juego las figuras de liderazgo local que tienen que visibilizar ante la comunidad por su conducta ejemplar, honestidad y transparencia. Estos líderes, con su capacidad convocatoria, tienen un efecto multiplicador al transmitir toda la información sobre las fechas y el mecanismo de entrega de identidades. Este momento de grandes proporciones que obligó a hacer cambios al interior del mismo Registro Nacional de las Personas, a fin de garantizar la elección, pero también la logística para movilizar las brigadas de entrega. Fuimos a los 5.474 centros de votación en dos procesos, y esto lo único que tiene son que va a ser una semana temporada y dos años seguidos. A través de la primaria de enero, nosotros hicimos un periodo corto de dos meses. De manera gratuita 25.610.263 certificaciones de partidas de nacimiento. Se inscribieron 130.169 defunciones. Se emitieron durante todo este periodo 4.454.873 tarjetas de identidad. Y esto generó en el censo un crecimiento en relación al cuatrienio anterior, 2005-2009, de 600.000 nuevos ciudadanos y ciudadanas, lo que significó que el censo en este cuatrienio pudo crecer, por esta razón, el 50%. Luego, en atención automatizada para el pueblo, llegamos a que la población tiene ahora, de manera computarizada, la posibilidad en el 90% de nuestra población y en línea el 70%. Y estamos ahorita, en estos días, haciendo todavía algunas automatizaciones más, porque tenemos 200 registros civiles automatizados y estamos automatizando unos más y poniendo otros más en línea. Esto generó, en alguna medida, algún aporte para la participación ciudadana de una población documentada. Evidentemente hay otros elementos que tuvieron quizás más que ver, pero el hecho concreto es que el Registro Nacional de las Personas aportó para que la tendencia de disminución de la participación electoral, que había llegado a un 49.9, haya llegado esta vez al 61%, cambiando la tendencia en un 11%. También hubo atención a sectores excluidos que habían sido algunos atendidos de una manera limitada por las limitaciones conocidas por todos. Pero pudimos visitar a los misquitos, a los tolupanes, a los tex, a los garífonas, a los nuevos hondureños o quizás viejos hondureños de Nahuatlipa, a personas con discapacidad, a adultos mayores y a personas con VIH. Además, los servicios de información que el registro brinda para hacer planes y políticas públicas y demás se manifiestan a través de más de 30 convenios interinstitucionales de cooperación con todos los sectores que ya lo mencioné y que damos servicios de consulta a ellos. En la integración centroamericana, no nos olvidamos, hoy nos acompaña y es un honor para nosotros que esté aquí el director del Registro Nacional de las Personas Naturales de Salvador y los compañeros de la mesa técnica, tanto de Salvador como de Guatemala, y quizás nosotros vendrán después porque tenemos una mesa técnica centroamericana a continuación de esto. Pero lo importante es que hicimos un memorándum de entendimiento en el cual ya estamos suscritos Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras, y en camino de hacerlo con ya la voluntad manifestada, Panamá, que no pudo venir porque es de todos conocidos que ayer hubo elecciones, ¿no? Y ellos, el registro de allá, son parte del tribunal de elecciones. Y finalmente, sobre todo para el señor Sierra de la Comisión de Seguimiento de la Verdad, nosotros recibimos dos recomendaciones como país vinculadas al registro de las personas sobre el mismo tema: entrega de tarjetas de identidad de manera personal y directa. Podemos decirle a la Comisión de la Verdad y a la misión de la OEA que cumplimos con esa recomendación hecha a nuestro país. Finalmente, en el campo nacional, como pueden dar fe personas aquí presentes de la Comisión de Seguimiento a lo que se llamó el Pacto en los medios de comunicación, pero es la comisión, el compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral, también podemos decir que cumplimos ese compromiso, porque todo lo que ahí suscribimos, tanto la entrega al Ministerio Público como la entrega personal de las tarjetas de identidad, como el trabajo en conjunto y la apertura y transparencia, fueron hechas. Es más, el técnico que trabajó de manera particular en esto nos dijo a los miembros del directorio y a este servidor: ustedes superaron el 100% de lo que habían hecho. Finalmente, esto llevó a algo que el registro de las personas pudo participar. Y era un objetivo en este último periodo, elevar la confianza en el proceso por la entrega de las tarjetas de identidad y poder tener un impacto en la consolidación de la democracia. Y así lo sabemos nosotros, pero como lo hemos dicho en otras instancias, en otros foros, en verdad, lo importante no es que lo digamos nosotros, lo importante es que lo ha dicho en público el Tribunal Supremo Electoral, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas, el Comisionado de los Derechos Humanos, la Comisión de Seguimiento a la Comisión de la Verdad, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Comisión de Seguimiento del Pacto, algunos medios de comunicación y mucho más. Eso nosotros, Registro Nacional de las Personas, se los agradecemos mucho, porque sin su apoyo no hubiéramos podido lograr llegar hasta donde hemos llegado. Pero llegar hasta ahí plantea algunos desafíos, plantea cosas pendientes que hacer, y eso les queda a ustedes, pueblo de Honduras, organizaciones hondureñas de la sociedad civil, organismos internacionales, países amigos, poder ayudarnos como institución a que tenga sostenibilidad estos temas. Pero han quedado encaminados y sin duda hay voluntad de hacerlo. Y algunos de los desafíos pendientes que fueron trabajados por gente externa al registro en la sistematización y que nosotros compartimos son en dos áreas, que están en los informes que tienen ustedes en su presencia. La depuración de la base de datos que genera la información base para el centro, que con el proyecto de renovación de la tarjeta de identidad puede llegar a quedar al 100% depurado el centro. Cosa importantísima para el fortalecimiento de nuestra democracia, pero también queda pendiente institucionalizar, amigas, amigos del registro y de otras organizaciones, hay que institucionalizar y profundizar los criterios de la actualización domiciliaria y los demás criterios que ustedes estimen útiles de eso. El segundo tema de los desafíos es el fortalecimiento institucional, donde queda ya apoyado, hasta firmado por el actual presidente de la República y todos los otros que fueron aspirantes, el camino del proyecto de modernización tecnológica y de renovación de la tarjeta de identidad. Pero también tenemos que construir, como lo hablamos muchas veces, para que hubiera un incentivo directo a los compañeros del sindicato, el registro, mejorando sus ingresos, puede mejorar su tecnificación, su capacitación y los propios salarios y sueldos de todos nuestros compañeros y compañeras. Y para eso el camino nos depara nuevos servicios de consulta dentro del respeto a las leyes en cuanto a la privacidad de algunos datos, pero dentro de la necesidad de información, de validación de la identificación nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, por ejemplo. Finalmente, un desafío que queda, que creo que tiene ya una pierna muy avanzada por la presencia de Gerardo en el futuro del registro, es mantener la voluntad política del Registro Nacional de las Personas. Y también, amigas, amigos del Grupo de Fortalecimiento, los invito a que continúen en el grupo, como ya lo hicimos en repetidas reuniones en este año. La participación ciudadana e institucional y mantener y profundizar la tecnificación para hacer del Registro Nacional de las Personas una institución técnica, no política partidista. En ese sentido, y a manera de final, quisiera decirles que el directorio reafirma que aún en las condiciones de insatisfacción ciudadana, de polarización social y política, La consolidación de la autonomía del registro nacional de las personas ha sido un camino viable para vigorizar la democracia hondureña y en especial para vigorizar el registro nacional de las personas como una verdadera institución de derechos humanos, de seguridad social y de apoyo profundo a la democracia. Estas cosas nos llevarán a algunos de los sueños de nuestros próceres, como esto que escribió el gran José Cecilio del Valle, prócer de nuestra independencia, y decía: esos americanos tristes y desmembrados que solo hablan aires y sus pies se tornarán en hombres alegres, altos y hermosos, como los sentimientos que darán vida a su ser. No serán humildes como los esclavos, tendrán la filosofía del hombre libre. Eso dijo un presidente electo de América Central, y nosotros le decimos: José Cecilio del Valle, hemos cumplido con lo que pudimos de su legado. Francisco Morazán, no nos olvidamos de la integración centroamericana. Cabaña, no nos olvidamos de la honradez y de la transparencia. Lempira, no nos olvidamos de la independencia y la autonomía. Pueblo hondureño, hicimos nuestro mejor esfuerzo para cumplir la tarea encomendada. Muchas gracias.